quiera luchar contra el destino, lo primero que haría sería olvidarte, cómo fuiste a cruzarte en mi camino. Ahora tengo por fuerzas que llevarte. Yo me paso la vida en la cantina, insistiendo que así podré borrarte. Es en vano luchar contra el destino, mi tormento es tan solo recordarte. Con qué ganas quisiera yo morirme, pa' acabar con mis penas arraigadas, pero pienso que no he de ser cobarde, la tristeza que llevo hay que aguantarla. ¿Cómo fuiste a ganarme la partida? ¿Qué destino ahora tengo que quererte? Si en mi vida has de ser la consentida, trataré de luchar hasta perderte. Tristeza que llevo hay que aguantarla.